continuación les presentamos una cápsula informativa realizada por las y los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop. Estas cápsulas están en el contexto de pandemia mundial, provocada por el COVID-19, mejor conocido como coronavirus, el cual afecta también a México, afecta también a Chiapas y afecta todas las comunidades donde la enfermedad puede extenderse. Algunos y algunas de ellas también nos comparten cómo viven la situación de emergencia sanitaria. El coronavirus nos afecta de muchas formas. Afecta evidentemente en la salud física, nos afecta en la economía, nos afecta en las emociones y en lo psicológico. Muchas personas tienen miedo, no creen, tienen dudas, desconfían. Es en ese contexto en que los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop salieron a hacer estas entrevistas. En la Escuela de Comunicación Botancop no pretendemos decir qué es verdad y qué no, sino poder compartir la información que se puede conseguir y generar. Sin más, les dejamos con ustedes el trabajo en audio que han generado nuestras y nuestros estudiantes de Comunicación Popular Botancop. ¿Cómo te llamas? Marco Antonio Gómez Pérez. ¿A qué se dedica? Soy empleado y microempresario. ¿Usted qué opina sobre esta enfermedad que está aquí? Pues que es algo que no debemos pasar por alto, pues no sabemos qué tan grave es, pero sea cierto o no sea cierto, hay que tomar las medidas necesarias. ¿Es correcto que todas las tiendas, supermercados se hayan cerrado por esta enfermedad? Lo que no es indispensable, yo creo que sí, pero los de primera necesidad, pues está muy bien que sigan trabajando. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? A lo que recomienda la Secretaría de Salud, me imagino que utilicemos mínimo cubrebocas o nos lavemos las manos frecuentemente o con gel antibacterial. ¿Usted cree que hay una cura o la posibilidad de tener una cura? Pues hasta ahora no han anunciado, pero pues me imagino que más adelante. ¿Y también cree que el gobierno está haciendo la posibilidad para que termine esta pandemia? Pues al parecer sí, porque tomó medidas necesarias. ¿Por qué los niños y mujeres embarazadas les afecta más rápido esta enfermedad? Me imagino que sus defensas están más bajas. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los más comunes son la tos seca, dificultad para respirar, dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo y pues algo así. ¿Hay algo que no le pregunté y que quiera agregar? No. Ok, gracias.